llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Vamos con nuestra mesa de opinión. Hoy en Gelbes en la Onda. Ayer fue 23 de febrero, día que se conmemora, bueno, pues en un intento fallido de golpe de Estado en una incipiente y joven democracia que acababa de empezar a dar sus pasos. Y para hablar de esto, que es un tema que no debemos olvidar, algo que ocurrió en nuestro país y que mantuvo en vilo durante varias horas a los cerca en aquel momento de 36 millones de personas, creo que eran en aquel momento. Bueno, pues para hablar de eso, tenemos con nosotros a Miguel Sánchez, es profesor de Historia del IES de Gelbes. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días. Pues nada, encantado de estar contigo en el programa y de compartir tiempo también con dos contertulios, que lo primero que tengo que decir es que tienen el innegable valor de haber compartido esa época, haber vivido en primera persona esa época. Yo desde mi óptica de historiador pues aportaré lo oportuno, desde mi labor. Vamos a saludar a estos dos contertulios que estuvieron presentes, que vivieron cómo se vivió aquel momento, válgame la redundancia. Uno de ellos es Ángel Oliveros, alcalde de Gelbes en aquel momento. Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo muy cariñoso para todos. Serían unas horas de tremenda tensión, ¿no? Si quieres te lo cuento, ¿no? Sí, me lo vas a contar, También tenemos con nosotros a Antonio Álvarez, además desde creo 1976, profesor en Gelbes, y que también viviste en aquel momento. Sí, efectivamente, como comenta Ángel, pues fueron horas de bastante incertidumbre, por no decir de muchísimo miedo, porque la situación, esas 17 horas y media fueron bastante complicadas. Ahora vamos a hablar de la historia o de lo que... ¿Cuál fue esa cadena de infortunios que llevó a Tejero a pegar el tiro en el Congreso de los Diputados, que todavía están las balas? Para el resto de la población realmente fue algo de momento, ¿no? Nadie se esperaba nada, nadie sabía nada, y de buenas a primeras se invadió el Congreso de los Diputados, ¿no? Nadie se esperaba que esto ocurriera. Ángel, Antonio, no sé si vosotros... ¿Se veía en el ambiente que podía pasar algo así? Había algunos indicios, había una situación, la dimisión de a finales de enero del presidente entonces Adolfo Suárez. No, lógicamente el público en general, la población en general, no tenía mucho conocimiento de la situación, pero se podían intuir algunas situaciones de tensión. Sí. Claro. Hay que tener en cuenta que hacía escasos años que había muerto Franco y que había una clase política que había estado muy ligada a esa situación política, valga la doble tiempos palabra. Muy, muy convulsos. Sí, y sí se intuían algunas pequeñas pistas que podrían decir que todo el mundo tenía la duda de si podía ocurrir algún acontecimiento de este tipo. Y ocurrió. Menos mal que al final no fue fructífero, ¿no? Pero ocurrió. Miguel, ¿cuál fue esa cadena de infortunios, de malas decisiones que llevó a este punto álgido de Tejero en el Congreso, se callen coños? Yo creo que en primer lugar habría que subrayar lo que han dicho los dos contertulios, a los que saludo cordialmente. Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días, Miguel, encantado de estar con vosotros. Encantado de saludar. Nosotros cada vez somos más altos y más rubios, que lo somos más azules. Pues entonces eso es que todo va fenomenal. que yo creo que España estaba en el punto de mira por muchas razones, porque era un régimen que estaba recién estrenado, que podríamos decir que se estaban estrenando las calles, ¿no? De la democracia. Con lo que había mucho miedo a que pudiera haber un momento de involución democrática, que pudiera venir por muchos flancos, ¿no? Pero yo creo que había una conciencia general de vulnerabilidad. Sin duda alguna, la posición de Suárez en el como jefe del gobierno, que empezó con mucha sintonía con el rey, pero que después derivó en una soledad, no solo con el rey, sino con su propio partido, que propició un ambiente político explosivo. Yo creo que eso alimentó las ganas de intervenir en el curso político, pero con diversas intenciones, porque lo que está claro es que a esta altura el relato único que teníamos al principio ha derivado en varios relatos que abren varios puntos de vista diferentes que no teníamos antes, ¿no? Claro, es curioso que fue el propio dictador Franco el que designó al rey como su sucesor y abrió las puertas a la democracia. No sabemos por qué, después de tantos años de régimen, el cambio fue más o menos así. Lo estoy hablando a grandes rasgos, que he visto a don Antonio Álvarez haciéndome un giro de cabeza. Pero estoy hablando a grandes rasgos, ¿no? Un poco fue ese giro. ¿Creó tensión en los que a lo mejor no querían la democracia y querían mantener la dictadura? Y por ahí también me imagino que se calentarían los ánimos, ¿no? Claro, yo creo que había un sector que podíamos esperar que no quisiera esos cambios democráticos para España. No creo que fuera un sector mayoritario, ni incluso los partidos de derecha o centro derecha. Pero sin embargo sí se sospecha que había una intención de cambio de rumbo político. Repito, la situación que tenía Adolfo Suárez, que no tenía apoyos prácticamente ni dentro del partido, y se buscaba un cambio de rumbo, no un golpe de Estado, sino un golpe de rumbo político. No cambiar la democracia por la dictadura, sino cambiar la jefatura de gobierno para que España pudiera encarrilar el proceso de manera óptima. Lo que pasa es que esa intentona fue parada en seco, como he dicho antes mis contertulios, por la dimisión de Suárez. Claro, desarmó ese intento de cambio político, pero sin embargo la otra intentona que iba en curso no se paró, que es la que estaba protagonizada por Tejero y los que le manejaban. Curioso, pero realmente tomar la decisión de hacer el acto de irse al Congreso pistola en mano y entrar y proclamar un golpe de Estado, ojo, hay que tener la mente muy fría y las decisiones muy claras. ¿Tenían realmente todos los apoyos Tejero como para lanzarse o realmente se lanza una piscina sin agua? Porque después se quedó sin apoyos. Bueno, yo creo que ahí sí debemos subrayar que obviamente Tejero es un peón dentro de una partida y que podemos decir que vino de la mano de, por supuesto, de Milán del Bosch, que fue este militar, capitán de la región de Valencia, que se hizo famoso también por sacar a los tanques a la calle esa noche, y también por Armada, que es un cargo militar que además fue durante mucho tiempo tutor del rey Juan Carlos, el rey emérito Juan Carlos, y que tenía, una de las historias que hay, porque también debemos decir que hay muchos elementos que están todavía clasificados y que no sabremos. Pero la operación Armada, que tanto se ha hablado, es en la que incluso había políticos que sabían de esta operación, que no era un golpe de Estado, sino un cambio de rumbo político, pero que, como digo antes, fue parado por la dimisión de Suárez. No sé si Ángel, Antonio, si queréis intervenir en algún momento. Cuando me llamen. Podéis intervenir en cualquier momento, no hace falta que te llame nadie. Estamos muy muy obedientes, ¿eh? Estamos como buenos alumnos esperando que el profesor termine. Todo esto lo he hecho con mucha humildad, porque como digo, yo tengo 43 años, no. Cuando pasó esto tenía yo muy poca edad, claro, yo con mucha humildad, y desde luego es insustituible mi punto de vista por personas que vivieron esa noche de los transistores, ¿no? Claro, la noche de los transistores, que así la he escuchado se llamó muchas veces, porque esto, entonces la televisión no cubría el debate en el Parlamento, y era la radio la que estaba cubriendo esa sesión de investidura, que era la segunda votación para investir a Calvo Sotelo presidente del gobierno en sustitución de Adolfo Suárez. Tejero era un personaje era un guardia civil muy problemático, había tenido ya múltiples sanciones de tipo menor en el desempeño de su labor como miembro de la Guardia Civil, como incluso como fue comandante de de la del puesto de la Guardia Civil en el País Vasco, uh-huh. e incluso sufrió arrestos pequeños de 30 días, de 25 días, por adoptar posturas contrarias a lo que ya estaba establecido en la Constitución, y además tuvo una pena de 7 meses antes del año 81 en lo que se llamó la Operación Galaxia. Eso es súper interesante, es muy interesante el tema de la Operación Galaxia. En la que estaban, los servicios de inteligencia descubren esa intentona, esa preparación de intentona golpista, ellos dicen que, bueno, lo de la Operación Galaxia es porque la reunión se celebró en una cafetería en Madrid que se llamaba Galaxia. Y ellos decían que, bueno, que aquello había sido una conversación de café. Pero de hecho a Tejero se le impuso una pena de 7 meses de prisión. Uno de los participantes en ese supuesto complot, el Sainz de Niestrilla, murió después asesinado por la ETA en el año 86. Efectivamente. Habría que recordar también, para dibujar el panorama que teníamos en esa época, es que era el año en que ETA había asesinado a más personas. 132 personas. Ese. Exactamente. Entonces, podemos imaginarnos cuál sería el ambiente, sobre todo creo que la mayor parte de las víctimas eran militares. Miguel, se decía en aquella época un muerto cada 60 horas. Madre mía. Exactamente. Entonces, el ambiente era explosivo. Desde luego, Tejero yo creo que es de las personalidades más predecibles. Porque se le veía, como diríamos que en Andalucía, se le veía venir, ¿no? Sí, pues, además, Tejero quería... tú antes has apuntado la idea de que hubo varias corrientes golpistas que confluyeron. Efectivamente. Y Tejero era partidario de un golpe duro, de un golpe a los francos, ¿no me entiendes? O sea, sin embargo, Armada y Milán del Bosch tenían la idea de... Armada tenía más la idea de un golpe de Estado, tenía más la idea de un golpe de timón, que se llamó... Exactamente. Que se llamó en aquella época. Y Milán del Bosch tenía una situación intermedia, era más Primo Riverista, como se le ha dado a llamar. Y esas ahora, horas, creo que... Y desde luego hay un... Dime, Miguel. Hay un... Sí, perdón. No, yo voy a preguntar, esas horas en las que España se detuvo, ¿cómo se consiguió frenar el golpe primero? ¿Quién fueron los grandes intermediarios para frenar este golpe? ¿Y cómo se resolvió el golpe? O sea, ¿cómo fue la salida de Tejero del Congreso? Lo primero que hay que decir es que cuando nos preguntamos cómo fue, tenemos que saber muy claramente que hay cosas que no sabemos. Entonces, de lo que sí sabemos... Eso está muy bien, Miguel. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Miguel ya lo dijo Milán del Bosch en el juicio, ¿eh? Cuando le preguntaron que si iba a decir la verdad, dijo la verdad, no se va a saber nunca. Sí, eso es muy, muy conocido, ¿no? Que dijo, yo me gustaría saber qué es lo que fue el 23, que alguien me lo explique. Dímetela. La verdad es que, a ver, lo que sí está claro es que, por ejemplo, desde que se sabe que entra Tejero al Congreso hasta que interviene el rey Juan Carlos y da el discurso famoso por la televisión, pasan 6 horas. Después, por ejemplo, el jefe de la Casa Real de ese momento pues explicó que habían tardado mucho porque se había ocupado la televisión. Recordemos que se ocupó parte de las instalaciones de Televisión Española en Madrid. Uh-huh. Y que cuando aparece el rey, lo que dice el rey en ese discurso, lo primero que dice es que ya he dado órdenes. Entonces se supone que para conseguir que decir eso de que ha dado órdenes, efectivamente tenía que hacer una gestión de comunicarse con todos los jefes militares de las regiones de España para asegurarse que el golpe no iba a ser que no iba a salir adelante, y una vez hecho eso, entonces a comunicarlo. Pero ya esa franja de ese periodo de tiempo donde el rey no habló dio lugar a muchas conjeturas. Claro, yo he escuchado mucho, esto es abrir de nuevo ese melón, pero yo he escuchado muchas teorías de la conspiración con el rey Juan Carlos de por medio. Hay algunas investigaciones hechas y parece que van en esa línea. Sin embargo, personas tan poco dudosas de de tener apego por el rey, como pueden ser Zapatero o como puede ser Iñaki Gabilondo, que era en ese momento, en el momento del golpe, era el director de los informativos de Radio Televisión Española, en los que el rey no estaba en el golpe. De hecho, la intervención providencial de Sabino Fernández Campo, que era el jefe de la Casa Real, negándole a Armada que acudiera a la Zarzuela, que era la residencia del rey, posiblemente fue el principio del fin de poder parar el golpe. Porque, había varios intentos golpistas que confluyeron por la acción de Tejero, que fue un poco precipitada, según incluso dijo después el Alfonso Armada, el general que era segundo jefe de Estado Mayor del Ejército. Sí, yo creo que haciendo también la respuesta, contestando lo que se nos ha preguntado antes, que por qué se desmontó, por qué empezó a solucionarse, es porque el supuesto apoyo del rey, que lo utilizaron, porque recordemos que Tejero entró en nombre del rey también, utilizó que de alguna manera el rey estaba detrás, pero cuando el rey, cuando se fue aclarando de una manera u otra que el rey no estaba detrás de esa intentona, pues claro, poco a poco se fueron quedando solos, y de hecho el final del golpe es Tejero saliendo por la ventana, y además habiendo pactado unas condiciones que se le cumplieron, una serie de condiciones que después se vieron en el juicio que efectivamente se cumplieron, pero que al final pues la falta de apoyo hizo que por desgaste, porque también recordemos, para que no lo sepa, que se planteó la entrada en el Congreso por la fuerza. También hay que contar que cuando pasó esto, y para evitar el vacío de poder, se nombró un gobierno provisional con los subsecretarios. Y este gobierno provisional, exactamente, este gobierno provisional, una de las opciones que manejó fue la entrada en el Congreso de manera violenta, sobre las 5 o 6 de la mañana. Sí, sí. Pero claro, se fue viendo claro que el desgaste puro y duro de las horas y de saber que poco a poco sacaban los apoyos, que efectivamente en Valencia los tanques volvían a sus cuarteles, pues eso poco a poco haría minar la moral de, en este caso, de Tejero, y depondría su intención. Curioso y además llamativo que un intento de golpe de Estado que fue infructuoso y que después no se volvió a intentar absolutamente nada, quedó como agua de borraja. Sí es cierto que se volvió a un intento, pero que Antonio me apunta, pero es que de esto sabéis más vosotros que yo, ¿eh? Yo aquí soy el que os voy dando un poco paso a los dos, pero que es curioso que se quedara al final el agua de borrajas, aunque se intentara un par de veces más, no se consiguió, ¿no? Quizás encontrar todos los motivos o la gente para hacerlo. Ahora vamos a hablar, también quiero hablar con vosotros dos de futuribles, o sea, quiero decir, siempre se ha hablado de lo que pasó y que no se consiguió, pero ¿qué hubiese pasado si se hubiese conseguido? Que también esto quiero hablarlo en los personajes que habéis nombrado, en Armada, en el propio Tejero y demás, cuál hubiese sido el escenario de nuestro país. Pero resulta de que nuestro profesor de historia, que tanta historia nos ha regalado y nos ha explicado y nos ha comentado para que entendiéramos cómo funcionó, cómo se perpetró y después cómo se solucionó ese golpe de Estado del 23F en esta mesa de opinión que estamos hoy haciendo. Miguel se tiene que ir a clase. Yo entonces, lamentablemente voy a tener que seguir lo mío. Tenemos así que dejarlo tranquilo un ratillo ya y nosotros ahora continuamos. Exactamente, me hubiera gustado mucho seguir, pero obviamente tengo que atender a mi obligación y muchas gracias por este ratito compartido. Vale, muchas gracias. Encantado, Miguel. Muchas gracias. Un saludo. Un auténtico placer. Hasta luego, Miguel. Bueno, nosotros enseguida nos vamos a ir ya con las noticias. Decías dos intentos, pero mucho menores que lo de Tejero, pero claro, y además porque ya los servicios de inteligencia aprendieron. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces pararon un golpe que se iba a producir el 27 de octubre del 82, el día antes de las elecciones, de las primeras elecciones que ganó el PSOE, aquellas famosas elecciones en las que sacó 202 diputados. Sí, sí, sí. Pues iba a haber un golpe. Además, ese golpe estaba curiosamente, el cerebro del golpe era Milán del Bosch, desde la propia cárcel. Madre que mía. lo trasladaron desde la cárcel de Alcalá Meco, donde estaba, a la cárcel de Algeciras en un helicóptero, y en cuanto claro, 3 días antes, eso fue el 27, la idea era el 27, pues el 24 lo trasladaron y detuvieron a los implicados con él, que los condenaron a 12 años de cárcel a cada uno.

aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Escuela de Cine y Danza Fusión Artes Escénicas. Nuevos talleres de teatro, cine, baile clásico, contemporáneo y jazz moderno para todas las edades y niveles. Solicita tu plaza ya. Estamos en la calle Almería, número 13, local 23, en Gelves, Guadalquivir. Para más información, pásate a conocernos o llama al teléfono 633 16 11 57. Disfruta de la magia del teatro, del cine y de la danza con Fusión Artes Escénicas en Gelves. Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, pues seguimos en esta mesa de opinión hablando sobre el 23F. Hemos tenido la clase magistral de historia con el profesor Miguel Sánchez, profesor de historia del IES de Gelves. Y vamos a continuar hablando. El profesor se tenía que ir a clase, pero mantenemos a nuestros invitados que están aquí con nosotros. Ángel Oliveros, alcalde en aquel momento de nuestro municipio. Ángel, hola de nuevo. Y don Antonio Álvarez, que bueno, que era profesor en aquellos tiempos también. ¿Cómo era España, para volver a entrar en esta mesa de opinión? ¿Cómo era España en 1981? ¿Cómo dibujaron a España un 22, un 23 de febrero de 1981? ¿Qué encontrábamos? Mira, Israel, yo desde mi posición de profesor, de maestro, te digo que era la EGB. Estaba en funcionamiento la educación general básica, ¿no me entiendes? Que era el sistema educativo que teníamos en aquella época. Lógicamente, la situación local la conoce mucho mejor Ángel que yo, porque, bueno, lógicamente su posición aquí, primero su integración en el pueblo y su posición de alcalde le permitió tener mucho más conocimiento que tengo yo de la situación local. Pero me imagino local. Que la sociedad, ¿no?, que estaba aprendiendo a vivir una incipiente democracia, tenía sus intereses ¿qué quería la sociedad en aquel momento? ¿Cuál era el movimiento social que había en aquellos tiempos como alcalde de Gelves? ¿Cómo era ese Gelves de 1981, Ángel? Procedía, parecía que ya no, pero procedía de un miedo terrible que ha tenido la humanidad y sobre todo los andaluces desde siempre. No hay que olvidar, porque entonces sería terrible, que el golpe de Estado de Franco, en sus 3 años de tal, en Andalucía mataron a 45.566 personas sin juicio y sin defensa y sin guerra. Matados. Y hay 700 y pico de fosas donde están enterrados muchísimos de ellos, ¿no? Hay un miedo que el pueblo no se la ha podido quitar de encima durante años. Y ahí viene ya el tema de la muerte de Franco, todas las incógnitas, pero había en ese proceso de tiempo, había surgido la antítesis del capitalismo, no del capitalismo, sino del franquismo. Sí. Y la antítesis era, por ejemplo, que había empresarios nuevos, que tenían ideas nuevas, que no podían comerciar con Europa, que no podían comerciar con el mundo por el franquismo. Había una tesis que era muy, muy poderosa, de que teníamos que desembocar en una democracia. Y después había el partido, por ejemplo, el Partido Comunista de España, que fue el gestor principal de la democracia en España, y después surge el PSOE, que fue el que ganó las primeras elecciones que se hacen aquí. Pero ahí hay un miedo, ahí hay un miedo. Yo os digo, de tal manera había miedo que mi hermano, que era un tío, había vivido la política y había sufrido el franquismo en la guerra como niño y tal y cual, de toda el hambre que pasamos entonces, mi hermano, cuando llegó a la hora de votar, no votó al PC, porque yo era del PC entonces. Curioso. Pero él dice, no, porque van a meter los tanques en la calle, me dijo mi hermano. Y dijo mi hermano, después ha votado al PC, a izquierda, era de izquierda, era un tío de izquierda, pero tenía miedo. Pero y veníamos, ese miedo lo teníamos de una Andalucía señalada, se me refiero, sí, a que era se señalaba a la gente que si eras de izquierda o tenías ideas de izquierdas, y entonces pasaban las cosas que pasaban, ¿no? Eso ha durado mucho tiempo. Claro, y es normal que eso esté en la retina de las personas. Y las amenazas de golpes de Estado han estado siempre. Pero tú estabas... Yo me acuerdo, por ejemplo, de Atocha, que fue en el 77. El 77 fue Atocha. A mí me nombran secretario general de Comisión Obrera del Transporte en España, y hay una huelga en Madrid, y los amigos de la huelga me llevan a saludar a esos abogados. ¿Qué días y era un viernes, y el lunes los mataron, que también me podría haber cogido allí, los mataron. Por la respuesta que hubo por el asesinato de Atocha, fue lo que cambió radicalmente ya y definitivamente España. Y aceptaron al Partido Comunista como tal, Partido Comunista. Y nosotros rechazamos también una serie de cosas que le dolía por ahí a la gente, que era la joya, el martillo, el no sé qué, la bandera. Muy bien, lo tiramos todo. Y surge una nación distinta, pero el miedo de las personas que hemos vivido el franquismo no lo perdemos. Yo sé que este porque tema... hay varias formas de llegar al poder, ¿eh? Sí. Yo sé que este tema te corre por las venas, pero quédate quieto con el micrófono, porque me tienes un poco loco con el micrófono. Ah, bueno, Antonio, te ibas a decir algo también. Sí, no, simplemente decir que efectivamente había una situación muy compleja, pero también es verdad que había un sustrato poblacional que tenía ansias de libertad. Yo recuerdo, lógicamente, el nombramiento de Adolfo Suárez en el verano del 76 por parte del rey supuso un principio de apertura. Hay que tener en cuenta que en el testamento político de Franco pues había aquella famosa frase de todo está atado y bien atado. Sin embargo, y que Adolfo Suárez era una persona del movimiento, había una cierta reticencia a que este hombre fuera capaz de desmontar como un auténtico artificiero, ¿verdad?, el sistema que había dejado atado y bien atado el general Franco, claro. Y lo hizo en solo un año. Hay que tener en cuenta que las cortes, aquellas pseudo cortes franquistas que para quitarle la connotación liberal de los componentes de las Cortes, que el sistema de designación de aquellos procuradores, eran llamados procuradores, no diputados, uh-huh, precisamente para quitarle la connotación liberal. Seguía unos caminos, caminos que podemos decir tremendamente complicados. Fue lo que él autodenominó democracia orgánica. Bueno, pues Adolfo Suárez, desde junio del 76... al junio del 77, porque las primeras elecciones se hacen el 13 de junio del 77, digo, me lo sé muy bien porque era día de San Antonio. pues en un año plantea a aquellas Cortes un programa de reforma política. Las Cortes tenían 531 procuradores. El programa de reforma política de Adolfo Suárez pasaba por la legalización de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, para tener una verdadera democracia. 435 procuradores de aquellas Cortes votaron a favor del programa. Y claro, la razón que después los analistas de la situación dan es que, como Adolfo Suárez provenía del sistema franquista, pues todos pensaban que su reforma iba a hacer un lavado de cara de la situación para mantener el sistema otros 20 o 30 años más. Ya. Pero en Gelves, tú, en tu despacho de alcalde. Pues mira, sobre el tema de todas esas amenazas, bueno, yo después dejé el sindicalismo y ya me metí en la política, y entonces en el año 79 pues soy elegido alcalde y me llevé 20 añitos aquí. Primeras elecciones democráticas. Exactamente. Bueno, pues ese día, el día el 23 de febrero había un entierro en Gerbe. Y Zamora y yo íbamos en el entierro, para arriba, para el cementerio. Pero me dice alguien por el camino, dice, Aje, el cura te está esperando en el porche. El cura. Ten cuidado, no te vayas a pasar. Mítico cura de nuestro municipio. Don Juan de Dios. Don Juan de Dios Corrales, sí. ¿Qué pasa, don Juan? Me han dicho, mira, es que han dado un golpe de Estado. Es que te lo digo. Noticia en seco. Te lo digo para que lo sepas. El tema está muy complicado. Han asaltado el Parlamento, el Tejero, y ahí hay muchos problemas. Y bueno, y tenemos miedo de que pueda pasar algo en el pueblo, que tú lo sepas. Digo, pues no tenía ni idea, Juan. Bueno. O sea, la noticia del golpe de Estado a ti te lo da el párroco de Gerbes, don Juan de Dios Corrales. El cura de Gerbes. El cura de Gerbe, con el cual yo me he llevado 30, no me acuerdo cuántos años, siendo amigo suyo, ¿eh? No me acuerdo cuántos y sigue años. Siendo. Y sigo siéndolo. Sí, porque estáis y los dos. Siéndolo. Estáis los dos, además, cada vez más jóvenes. Pues sí. Es curioso. Pues sí. Pero es que me llama mucho la atención. O sea, siendo tu alcalde, aunque hubiese un entierro, llegar al párroco pero, del pueblo. Y pero además que no lo publicó. Sino porque dice, cuidado que aquí a ver qué es lo que pasa. Perdona, Israel, claro. Vamos a situarnos técnicamente en el momento. No había teléfonos móviles, ni la televisión nada, estaba, estaba tan desarrollada como está ahora. Ni ninguna de esas cosas. No había teléfonos. Bueno, pero nosotros... Esta parte la entiendo. El Zamora y yo, que el Zamora había estado... No deja de ser curioso. El Zamora había tenido una condena de más de 10 años de cárcel por estar también en el PC, por un tema de campaña electoral, de campaña ilegal. Total, que dijimos, Rafael, aquí hay problemas. Algunos alcaldes se quitaron del medio, alcaldes y la corporación todas se fueron de los pueblos. Ah, sí. Más de una. En esas pocas horas. Sí. Era muy peligroso. Y nosotros llegamos a una conclusión y dijimos, mira... Sería como unas ristras de petardos estas que hay en Valencia, ¿no? Como enciendas uno y empiecen a explotar todos los demás, al final hace la mascleta. Nosotros hicimos nuestro análisis político mientras íbamos para el ayuntamiento. Volviendo del cementerio. Y dijimos, mira, Rafael, aquí lo que hay que hacer es dar la cara. Por una razón. Porque si te quieren matar, te van a matar. Así que nosotros nos vamos al ayuntamiento... ¿Y sí, a ti te parece bien que abramos las ventanas del exilio? Porque estábamos en un ayuntamiento que era el exilio, porque el ayuntamiento nos lo derribaron cuando ganamos las elecciones. ¿Te parece bien que nos vayamos allí, abramos las ventanas y nos ponemos las ventanas a ver qué pasa? Venga. Y lo hicimos, pusimos la bandera de España allí y nos pusimos allí en lo alto de eso. Y no se movía ni Dios, la gente estaba en las casas encerrados. Pero por allí empezaron a venir gente. Y la corporación, que habíamos ganado las elecciones, en una hora y media, estaban todos allí en el barcón con nosotros. Pero aquello se llenó de gente. La resistencia, ¿no? Aquello se llenó de gente. Y claro, nosotros decíamos, nosotros somos personas pacíficas y democráticas. Nosotros aquí lo que esperamos es que esto lo resuelvan... Y allí estuvimos hasta que se resolvió el problema. Curioso, ¿eh? De esta manera pero de luchar decir, contra Pero quiero decir una cosa del rey que nadie lo va a decir. ¿Eh? A ver. Quiero decir una cosa del rey. El príncipe Juan Carlos, cuando yo decía antes que había un poder oculto que intentaba tener democracia y no la tenía, el príncipe Juan Carlos, a través de un personaje muy importante, que ahora os voy a decir quién es, porque ya no existe, tenía relación con nosotros, con las comisiones obreras de Sevilla, porque éramos una gente muy ideales en nuestro planteamiento político. Y era a través del padre don José María Javier. Y el conde de Motrico nos tuvo una reunión con nosotros, pero con Fernando Soto, que lo trató en su palacio como si fuera un rey. Y lo que querían era saber... con democracia cuál era nuestra posición y nosotros decíamos, oiga usted, el Partido Comunista de España no tiene nada que ver ni con los rusos ni con nadie. Nosotros, si no hay democracia, no existe el partido, ni existe la vida, ni existe nada. ¿Qué hubiera pasado? Y os doy un minuto para esta respuesta. ¿Qué hubiera pasado si el golpe de Estado hubiese sido fructífero? ¿Qué hubiese ocurrido en nuestro país? Pues hubiese pasado seguramente no lo de Franco, porque eso trajo enseñanzas a mucha gente, ¿eh? A mucha gente, y sobre todo los militares, que no podían programarse como seres adultos, servidores de la humanidad o servidores de la nación, nada de eso. Eran servidores de Franco, No hubiera sido igual, pero hubiera sido un retroceso. ¿Antonio? Sí, sí, evidentemente. Hombre, lógicamente depende del... Vamos a situarnos en un supuesto hipotético, ¿verdad? Depende de la línea del golpe que hubiera salido adelante. Lógicamente hubiera sido un proceso involutivo, es decir, era un poco o mucho una vuelta atrás, dependiendo de si el golpe, como ha dicho Ángel, hubiera sido más duro, como lo pretendía Tejero, o menos duro, como lo pretendía Armada. Armada pretendía algo similar a lo que hizo De Gaulle en Francia en el año 58. Incluso en una intervención de Tarradellas, el que fuera presidente de la Generalitat catalana, unos cuantos días antes del 23 de febrero, Tarradellas se lamentaba de la deriva que estaba llevando el país por el tema... Había una situación muy compleja, porque había grupos herederos del franquismo en una intentona involucionista clara y decidida. Había una situación económica derivada de la crisis del petróleo del año 63 durísima, un nivel de paro y de paro juvenil elevadísimo, y había también el terrorismo de ETA y el terrorismo de los grupos de ultraderecha, que del que ya ha dicho Ángel, que cometió el atentado de los abogados de Atocha. Y esa situación compleja hizo que incluso algunos políticos demócratas de aquella época planteaban que había que dar lo que se llamaba un golpe de timón, que es lo que pretendía hacer Armada, con un gobierno de concentración nacional. Armada, perdona Israel, sí. Armada le llevó a Tejero al Congreso a la una y pico de la noche una propuesta en la que había un gobierno de concentración en el que él era presidente, pero por ejemplo el vicepresidente era Felipe González, estaban Tamames por el Partido Comunista, estaba Nicolás Sartorius, estaba Herrero de Miñón, gente de la UCD, Leopoldo Calvo Sotelo. Lo que pasa es que Tejero no aceptó esa propuesta de Armada, y que Armada salió del Congreso diciendo: este hombre está loco. Claro. Es que nos queda poquísimo tiempo, las cosas son como son, pero yo quiero hacer también, después de conocer la historia, de cómo se vivió en nuestro municipio, cómo lo vivisteis vosotros en vuestras propias carnes. Nosotros dimos clase con normalidad, ¿eh? Sí, ¿no? A la mañana siguiente, nosotros llegamos aquí al pueblo, me acuerdo, con Antonio Medina, que en paz descanse, y bueno, la gente estaba, los chavales estaban allí en la puerta esperando, y nosotros nos metimos en clase y dimos clase. Normalidad, ¿no? pasando un tupido velo. ¿Es comparable con los tiempos que estamos viviendo ahora en la política, con la irrupción de extremos, con involuciones dentro de un propio partido, cosas que están suenan como disparatadas después de tantos años de democracia, y están ocurriendo ahora, están confluyendo ahora muchos actores que están desdibujando la democracia? ¿Es comparable esos tiempos con los de ahora? Sí. Lo que pasa... que en este encuentro de fútbol hay dos equipos. Los que quieren ir para atrás para conservar sus privilegios y conservar todo lo que tenía, y los que quieren ir hacia adelante en busca de una nueva humanidad. Siempre estarán los que están para ir marcha atrás. Y estarán con las armas, o estarán con el voto de la democracia para engañarte, para decirte no sé qué, igual que Hitler. Es que consiguió el poder con la democracia. Lo de Polonia, ¿no? Es que las dos Españas, es que es curioso, claro. Seguimos con las dos Españas después de tantos años. No, los dos seres humanos, no dos Españas, hay dos seres humanos. El ser humano progresista, que va abriendo camino, que va hacia adelante, y los que van hacia detrás. Don Antonio, conclusiones también para finalizar. Pues bueno, pues esperemos que esta situación. Yo soy en este aspecto, ya creo que os he comentado. Afortunadamente vivimos en un país con un nivel cultural extraordinario, con una democracia consolidada. Es verdad que bueno, que hay algunos planteamientos en algunos partidos políticos que, como dice Ángel, pueden ser extremos, sí, ¿verdad? Pero yo creo que pasamos una especie de sarampión social, político, y las cosas se generarán y volveremos a un sistema político en el que la convivencia entre las distintas tendencias ideológicas sea una cosa normal y aceptada por todos, claro, con la alternancia en el poder cuando se el pueblo lo decida y punto. El país se puede llevar hacia adelante desde diferentes puntos de vista. El problema es que cuando el punto de vista está por encima de las ideas, o por encima de las personas, o por encima del propio país, creo que ahí es donde está el error. Lo que deben tener presente todos los políticos es que hay que procurar el bien común. Exacto, ¿eh? Sí. Don Antonio Álvarez, Ángel Oliveros, que ha sido un placer compartir este ratito con vosotros, ¿eh? Nosotros tenemos mucha historia. Tenemos mucha. Pues más de un día. Tenemos mucha historia. Haremos más mesas de historia con vosotros, porque me parece, además he pasado un rato súper divertido, me he reído mucho, me he dado cuenta de que vivo en la era tecnológica, cuando don Antonio Álvarez muy claramente me ha aseverado que en aquellos momentos no había ni móviles ni internet, es curioso, pero es cierto que compartir este rato con vosotros ha sido enriquecedor. La historia no debemos olvidarla. Hay una frase por ahí, ¿no? Tenemos que saber dónde venimos para saber dónde vamos, o algo así, y me parece que es correcta y que es necesaria. Así que a los dos, muchísimas gracias. Ya abriremos otra mesa de historia con vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Un placer. Querido Israel, muchas gracias a todos. Un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de Gente. Igualmente, me uno a la propuesta que ha hecho Ángel, encantado de llegar a los hogares gelbeños, que hacía ya un par de años con los que he perdido un poco el contacto, sí. Pero estoy siempre a vuestra disposición. Muchas gracias a ambos. Nosotros enseguida llegamos a las 12 de mediodía. Recuerda que enseguida vamos a hablar con la alcaldesa de Gelbes, con Isabel Herrera, y también tendremos Generando Igualdad, no te vayas. Till it's 2 o'clock.